Hay momentos en la vida que se sufre por la verdad. Hay momentos en que el sol no parece alumbrar. Si sientes que estás solo luchando por papá, Jesucristo está a tu lado, nada te pasará. Hay ángeles contigo que te sirven noche y día. No estás solo, la madre está contigo. No hay que temer, la verdad sale triunfando y con ella reinaremos. La palabra alumbrará cada paso de tu vida y tus ángeles cuidarán tu entrada y tu salida. En la sombra de tu Padre te llevan cada día, declarando con tu boca la palabra de papá, para que tus pies no se salgan del camino. Si llega la prueba, pon guarda en tu boca, para que siempre salga agua dulce y no amarga. En tu mente debe estar la palabra de verdad, ella es la que nos guía a la transformación. La palabra alumbrará cada paso de tu vida y tus ángeles cuidarán tu entrada y tu salida. En las obras de tu Padre te llevan cada día, declarando con tu boca la palabra de papá. No debes temer, Él siempre está contigo. Paso de tu vida y tus ángeles cuidarán tu entrada y tu salida. En las obras de tu Padre te llevan cada día, declarando con tu boca la palabra de papá. No estás solo, Él siempre está contigo.